rondando por los 70. He visto andar su figura rondando por los 70. He visto andar su figura como si fuera escultura de una vida representa. Y aunque le esfuerzo la cuenta, hoy día le cobra el doble. Sigue con su lucha noble contra viento, sol y nieve, y al viejo esto ni lo mueve, parece que fuera un roble. Sus hijos que ya han crecido de su lado se marcharon. Sus hijos que ya han crecido de su lado se marcharon, como aves que se volaron dejando vacío el nido. Por no ser como él se han ido, porque no es lo que han soñado. Su pobreza ha provocado que otro rumbo ellos buscaran, haciendo que lo dejaran triste, solo y olvidado. Y aún así sigue sembrando, pues nada más sabe hacer. Y aún así sigue sembrando, pues nada más sabe hacer. Y al ver su chacra crecer, su alma se va renovando. Todos los días madrugando, sin haber ni para qué, solo aferrado a su fe, en sus tareas se afana, muy temprano en la mañana, siempre lo he visto de pie. Con su voluntad de hierro, la tierra dura partía. Con su voluntad de hierro, la tierra dura partía. Mientras tanto sostenía una mancera de fierro, trabajaba al pie de un cerro con su caballo y su arado, deja rastreado y melgado pa' que el suelo listo quede, demostrando que aún puede, aunque el tiempo haya pasado. Al fin tarde en la oración, cuando a su casa volvía, al fin tarde en la oración, cuando a su casa volvía. Al verla sola y vacía, soltaba algún lagrimón. Lo invadía la emoción, recordando su vivencia. Y le ha dicho la experiencia de su huella recorrida, que es lo que queda de vida, debe armarse de paciencia.